y las palmas, y las palmas pasión, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Que no duerman. Arriba con las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, arriba pasión. Dice, sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, que me volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Que sentir y eso es peor. Eres extraño, mi amor te extraño. No caben dudas, es verdad que la acostumbré. Es más fuerte que el amor. Y las palmas arriba, las palmas arriba, la ley. Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor y la fama pasión. Arriba con las palmas, palmas.